padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Un encuentro más de Martes de Disco Completo con nuestro amigo Gervasio Galati, como siempre, como cada martes y cada jueves también. Gervasio, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, muy con bien. Con ansias esperando escuchar este disco. Vos sabés que este disco, siempre intentando presentar cosas nuevas, ¿no? Pero por ahí queda lo viejo, queda. Y cada tanto traemos alguna de las cositas esas viejas que, como decía el cuentista, ¿no? A las viejas hay que tocarlas. Por ahí no son viejas, sino son clásicas. Claro. Porque esta cuestión del tiempo es bastante relativo, ¿no? Uno dice, bueno, che, ufa, año 1992 es la fecha de publicación de este disco. Hace una pila de tiempo, pero es música atemporal, ¿no? O música totalmente atemporal. Sobre las cuales, quiero decir, muchos músicos permanentemente miran, ¿no? Porque a ver, fíjate cómo resolvieron las cosas esta gente hace tanto tiempo. Y nosotros estamos intentando resolver o inventar algo cuando las cosas ya están inventadas. Hablamos de Lal Mays, pianista estadounidense, como todos conocerán o sabrán. Una de las patas fundamentales, mano derecha, co-keeper del guitarrista estadounidense Pat Metheny, con quienes juntos cofundaran el legendario grupo de fusión Pat Metheny Group. Es mucho más que un compañero o un integrante fundamental del grupo, porque muchísimas de las composiciones, de las bellas composiciones del Pat Metheny Group, le corresponden a la mano de Lal Mays. Obviamente que el líder del grupo y la guitarra de Pat suena con un protagonismo total, pero las composiciones y el sonido corresponden muchísimo a la dirección y a la batuta del genial Lal Mays, un hombre que grabó apenas 4 discos y algunas otras cositas por ahí que me he cansado de buscarlas y no hay caso, no aparecen por ningún lado. Sí, estos 4 discos, o el primero simplemente titulado Lal Mays, el segundo Street Dreams, ambos discos de fusión, ¿no? Pero una fusión muy al estilo del Mays. El tercero, Fictionary, que vamos a escuchar ahora, que es un trío típico de jazz con Mark Johnson y Jack DeJohnette, con trabajo y batería. Y el cuarto y último, Improvisaciones en solo piano. Un disco que, como decíamos el jueves pasado, Lal lo grabó porque Pat se cansó de pedirle por favor grabar un disco en solo piano, porque Lo que te falta nunca había grabado, y se dio solamente por la insistencia de su amigo, y resultó un disco realmente fenomenal, como no podía ser de otra manera. Lamentablemente, para todos los fans de la música, de su música, como la del propio Pat Metheny Group, este hombre no ha vuelto a grabar, se retiró absolutamente de los estudios de grabación. Hay circulando por la web algunos pequeños videitos de colaboraciones que ha hecho con algún otro. Es como que se junta en la casa de alguien a tocar un poquito, pero nada de una grabación formal. Se ha dedicado a su vida profesional, es arquitecto, le diseñó la casa a su hermana y la dirigió y todas esas cosas. Parece. Se dedicó a otra cosa. Pero se dedicó a otra cosa. Anda a saber, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se habrá cansado? No sé. Bueno, estamos a la espera todos, que en algún momento este hombre decida sentarse nuevamente al piano y grabar algo, porque es uno de los talentos que ha contribuido realmente a un sonido que marcó toda una época. Así que ya pasamos a escuchar los primeros cortes de este Fictionary, publicado en el año 1992, Lal Mays. Thank you. Thank you. Muy bien, estamos escuchando los primeros acordes, ¿eh? Una de las primeras referencias, fíjate qué significativo. El primer corte de este disco lleva por título Bill Evans, un clarísimo homenaje al gran maestro, al poeta del piano, como se lo conocía, al genial Bill Evans. Después siguió Fictional y Siena, Lincoln Reviews, His Notes. El sexto corte, Something Left Unsaid, es el tema que, como decíamos el jueves pasado, se escuchan algunos primeros acordes en la cortina de apertura de nuestro espacio de todos los jueves. Trío 2, otra versión del Trío 2, Falling Grace, para completar este disco realmente fenomenal, en donde Lyle Mays obviamente toca el piano acústico, Mark Johnson, contrabajista, último contrabajista del último trío de Bill Evans antes de su fallecimiento, ¿no? Gran conocedor de la música del genial Bill Evans. No podía faltar en una conformación en trío para este disco, donde el alma del genial pianista surca absolutamente todos los cortes. Y él, ya conocidísimo Jack Dejon en la batería, un hombre que se acomoda absolutamente a todas las posibilidades. Publicado por sello Warner en el año 92, bastante tiempo ha pasado y un disco en vigencia permanente. Completamos la escucha con los últimos cortes de este Fictionary por Lyle Mays. Thank you. Thank you.

Fenomenal, ¿eh? Qué lindo volver a escuchar. Hacía tiempo que no lo escuchaba completo a este disco Fictionary, el tercer álbum como líder fuera de la agrupación del Pat Metheny Group en funciones, ¿no? Porque en ese momento todavía el Pat Metheny Group estaba en su mejor época, la época, el 90, 92, fue la mejor época del Pat Metheny Group. L'Almaze se tomó algún recreito para grabar algunos pocos discos y nada más que eso. Cuatro discos apenas y un quinto, podríamos decir, grabado mucho antes que estos, es Pedro y el Lobo, que no lo pude ubicar, pero desaparecido totalmente, no existe ese disco, Pedro y el Lobo, me cansé de buscar. Muy bien, no sabemos qué vamos a pasar la semana que viene. Por ahí me animo y traigo el último disco de David Gilmour, no es mucho de jazz, sí, pero sí, bueno. Sí, lo presentamos, sí. Presentamos un avance hace algún tiempito atrás, un simple en promoción. Exacto. Sí, sí, abrimos con eso hace algunas semanas atrás. Rattle That Lock, por ahí eso. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene. Chau, chau. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.